de Mar del Plata. Inclusive, algunos datos ya se dieron a conocer. La UCIP dio a conocer que fue un buen fin de semana en rasgos generales para el consumo y para la cantidad de gente que vino. Y vamos a abordar ahora esta cuestión que tiene que ver con el fin de semana XXL, también del lado de los trabajadores y trabajadoras. Para eso estamos en comunicación telefónica con quien es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi. Guillermo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Guillermo, buen fin de semana, ¿hicieron ya un balance? ¿Pudieron ver y evaluar el fin de semana largo en la ciudad de Mar del Plata? Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros vemos gratamente cómo Mar del Plata desde diciembre para acá ha tenido un flujo constante de turistas. Y eso permite que el desarrollo económico de un sector tan importante como el nuestro, el comercial, se vea afectado positivamente. Con esto quiero decir que Mar del Plata fue perdiendo ese rango que tenía de ciudad de fin de semana nada más. Te recordarán que antes de la pandemia, una de las características de la gente venía viernes, sábado y domingo, y en la semana estábamos casi vacíos. Se ha revertido y ha permitido a lo largo de todo este tiempo gozar de una Mar del Plata con actividad comercial vinculada al turismo durante los cinco meses que llevamos. Eso es un dato muy importante porque ha permitido a nuestro sector sostener el empleo, que es un dato muy significativo para nosotros. Sostener el empleo porque lenta pero ininterrumpidamente hemos tenido actividad económica. A eso se le suma que Mar del Plata también tiene un importante desarrollo comercial en otros sectores no turísticos de la ciudad, cuando uno va y recorre arterias, nada, como la 39, Talcahuano, Harris, o Continuación, etcétera, etcétera, o la propia Constitución, ve cómo el impacto de los 800.000 habitantes que arrojó el censo nos muestra una Mar del Plata en expansión en términos de demográficos, pero también en términos comerciales. Y por otro lado, también tenemos que decir que al no poder haber viajado al exterior, la gente también redescubre una nueva Mar del Plata en invierno, que atada al circuito gastronómico, a su importante gastronomía, pastelería, al entretenimiento y a las bondades que también tienen las ciudades costeras en invierno, ha hecho de Mar del Plata una plaza elegida. Y finalmente, para terminar el comentario, cuando hay una política pública importante y que sirve, colabora en las ciudades turísticas, y Mar del Plata es una ciudad que se beneficia, como es el previaje, ¿no? Eso también impactó positivamente en que el turista optara Mar del Plata como una opción válida. Guillermo, déjame repreguntarte sobre esto. ¿Sería una buena medida que el previaje siga? Recordemos que el previaje arranca para poder incentivar el turismo en plena o en pospandemia. Después se estiró porque los comerciantes fueron pidiendo que este tipo de políticas públicas se estirara y ahora hay una especie de avisoramiento que se va a terminar. La idea o sería una buena medida que el previaje pueda seguir, aunque sea cada 6 meses o para poder aprovecharlo fines de semana largo como los que pasaron. Sí, desde el punto de vista de como marplatense, primero te digo que sí. Después como persona que ve la sociedad pospandemia, la necesidad del viaje y la recreación, sobre todo, por ejemplo, hemos recuperado en marzo los adultos mayores, Mar del Plata ha recuperado los adultos mayores, que marzo es un mes tradicional y lo había perdido. Yo creo que cuando una política pública es efectiva está vinculada a mejorar la calidad de vida de la gente, porque viajar y conocer es mejorar la calidad de vida, creo que no hay que abandonarla. Y aparte, el turismo no es novedoso, pero ustedes saben que está señalado como una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos tiempos en el mundo entero. Y esta industria sin chimenea, Mar del Plata debe aprovecharla. Si bien nosotros somos unos convencidos de que hay que ampliar la matriz productiva de nuestra ciudad, eso no quiere decir abandonar uno de los elementos esenciales de la dinámica económica de la ciudad, que es el turismo. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que una política pública que ha sido efectiva continúe. Bueno, da la sensación que en la pospandemia las cosas se empezaron a replantear, ¿no? Digo, la gente empezó a pensar en otras cuestiones y una clave tiene que ver el ocio, la diversión, la posibilidad de salir de vacaciones y decir, bueno, digo la verdad, digo, nos ha atravesado algo que sin esperarlo termina pudiendo llevarte para otro lado, digo, de un día para otro, digo, hay que disfrutar un poco más. Me parece que viene por ese lado la cuestión esta que vos bien decías, de que se ha reflotado el turismo en todos lados. Y hay un comportamiento social diferente en pospandemia, tal cual lo decís vos. Me parece que la gente se ha reformulado parte de cómo encara su vida y el salir es uno de ellos. Al estar encerrado 2 años, ir a una plaza ya era conquistar un territorio que hacía 2 años que no se exploraba. Sí. Entonces imagínate poder disfrutar de las bondades de la ciudad. Mira, nosotros tuvimos, te cuento este caso, nosotros tuvimos, hay 6 hoteles de empleados de comercio en Mar del Plata, ¿no? De diferentes localidades, Compañero de la Plata, La Lanza Avellaneda, etcétera, etcétera, y uno que es nuestro, que es de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, que es el Hotel Riviera en la costa y Belgrano. Bueno, las plazas estuvieron llenas casi todo el verano, y parte del invierno muy concurrida. Hicimos un torneo que se llama, bueno, Olimpiadas de Adultos Mayores. ¿Qué te quiero contar? Vino gente de todo el país, 450 jubilados de todo el país. Muchísimos no conocían Mar del Plata, pero muchísimos, ¿eh? Y no sabes el grado de satisfacción que tuvieron conocer nuestra ciudad, no solo conocer el mar, sino lo que representa nuestra ciudad, porque es una ciudad con belleza natural y con cercanía, que para ciertas ciudades es muy importante. O sea, en pocos kilómetros, en pocas cuadras, se recorre mucho en esta ciudad. Entonces yo te doy el dato concreto y palmario de el impacto que causa en la gente cuando conoce Mar del Plata, y eso hay que aprovecharlo mucho. Por eso al carácter social que tiene el turismo, que se le ha incorporado la idea de que salir es beneficioso, se le incorpora también cuando uno tiene un peso de mano en el bolsillo lo quiere gastar, porque acá en una semana perdiste el 5% de lo que tenés en el bolsillo, también eso impulsa a que se contraten viajes. Estamos en un momento crítico en la Argentina, pero muy particular de Mar del Plata en cuanto al crecimiento en el turismo. Guillermo, ¿cómo se reflejó todo esto que fuimos charlando en la contratación de trabajadores y trabajadoras empleados de comercio? Digo, usted recién me decías que ya no es más temporario. La sensación que me daba al escuchar todo es que la gente contrata, pero que ese trabajador sigue o esa trabajadora sigue durante todo el año, que van 5 meses de que hay actividad constante, al menos atadas y ligadas al turismo. ¿Eso lo están viendo ustedes en el trabajador y trabajadora, que ya no es más venite el fin de semana, sino quedate que ya laburás? Y nosotros hemos por lo menos observado que no hay pérdida de fuente de trabajo como en otras ocasiones. Eso es muy importante. Partamos de esto. En la pandemia es el punto de menor contratación que tuvo el sector comercio, porque la pandemia estaba vinculada el comercio está vinculado al tránsito de gente. Cuando vos tenés un polirrubro en una esquina, cuando más gente pasa, más podés vender. Entonces, tu contratación en pandemia fue la mínima expresión. Todo lo que fue aumentando, la cantidad de trabajadores, lo agarra este ciclo del que estábamos hablando, un ciclo beneficioso para la ciudad en términos comerciales. Por lo tanto, lo que se sostuvo es el empleo, y eso es un dato muy positivo en una Argentina con una economía muy compleja y, bueno, y con un proceso electoral que se está llevando la mirada de todo el mundo, y a veces la economía está tambaleando, y esto no necesito decirlo yo, todo el mundo lo sabe porque lo vive a diario, ¿no? Entonces yo creo que el dato positivo es sostenimiento de la fuente de trabajo en una Argentina compleja, pese a que Mar del Plata tiene índices altos de desocupación, pero se está sosteniendo el trabajo, y ese es el dato sobresaliente. Guillermo Clavel lo saluda, buen día. Consultarle por algunos sectores específicos que en su momento fueron noticia. Respecto de, por ejemplo, la merma, ¿no?, de la circulación o de ventas en la zona de Juan B. Justo, famosa avenida de los pulóveres, la zona de Constitución, ¿ustedes ven que eso de a poco se va reactivando? ¿Es algo pendiente? ¿Es algo que sumaría para bien tener eso nuevamente activo como supo ser en su momento? Mira, hay arterias comerciales, yo les señalaba a ustedes hace un ratito, que han crecido exponencialmente producto de que la población marplatense también ha crecido. Entonces vos vas hoy, y los invito a ir por la calle Mario Bravo, y te encontrás de Mario Bravo de Edison hacia la costa con innumerables cantidades de comercio, con estaciones de servicio, con un polo de desarrollo de servicios muy importante con mayoristas, y estamos hablando de la parte sur que está creciendo de forma interesante. Vas por la calle Constitución y hoy desde la punta norte de la ciudad, donde hay un hipermercado, hasta llegar a la costa, encontrás que ya hay servicios que exceden al servicio comercial, desde bancos, de servicios del Estado, etcétera, etcétera. También puedes agarrar la calle San Juan, también puedes agarrar la calle 39, que el crecimiento es exponencial, o la ruta 88 cuando vas por los mayoristas. O sea, hay un crecimiento de la trama comercial que se expande por toda la ciudad. Mar del Plata es una ciudad muy comercial. Y a eso se le agrega con una buena temporada que se ve beneficiado muchísimas partes donde hay turistas, y eso también es un reflejo en la compra en otros sectores de la ciudad. O sea que hay sectores que lo que fueron perdiendo en la pandemia lo van recuperando, insisto, con el término lenta, ininterrumpidamente, en una Argentina crítica. Respecto del porcentaje de ventas, ¿qué aporte o no hacen las diversas promociones con billeteras virtuales? No, es muchísimo. Mira, cada vez más, y uno lo ve en el comportamiento individual, cada vez más los hábitos de consumo han cambiado y van cambiando exponencialmente. Hoy cualquiera tiene una billetera virtual ocasional y ya casi no importa la edad para pagar. Y se ve que los hábitos han cambiado de comprar y de pagar. El caso más emblemático son las casas electrodomésticas, cuando vos hablas con los compañeros vendedores y te dicen, nosotros ya no tenemos tanto conocimiento del producto como el que lo viene a comprar. Porque en realidad, como el producto se anticipa en su lectura en las redes, la gente sabe y viene cuánto mide una heladera de alto, cuál es el ancho, cuáles son los beneficios, cuánto qué capacidad en litros tiene para guardar. O sea, la gente va con un conocimiento previo y también busca opciones de pagos, y hay nuevos métodos que van creciendo. Las fintech o las billeteras crecen de forma exponencial y son ya un modo habitual de pago. De hecho, mirá, vos sabés que me desvío el tema, pero tiene mucho que ver. La obra social nacional, nuestra obra social, ya está trabajando para alargar en poco tiempo, está haciendo una experiencia en Capital donde los bonos de atención médica se van a poder pagar con billetera electrónica. Y esto es todo un desafío para el sistema solidario de salud que tenemos nosotros. Fíjate hasta dónde ha llegado ya, ¿no? Sí, la persona cuando va a sacar un bono de atención de consulta para un pediatra, va a poder tramitarlo y pagarlo desde una billetera virtual. Y eso es un dato, por lo menos para nosotros, muy novedoso. Sí, sí, sumamente. Nosotros creemos que es positivo el impacto de la tecnología en la vida de las sociedades. Lo que pasa es que tiene que ir acompañado con una fuerte política de generación de nuevos empleos y de sostenimiento de los mismos, ¿no? Claro, iba a meter ese bocadillo. Digo, es fundamental ahí un acompañamiento del Estado para que no se pierdan puestos laborales, ¿no? Porque si no, caemos en la lógica de aquella película de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Que la automatización termina dejando gente en la calle, ¿no? La forma de construir, las formas de fabricar, y estamos, me parece a mí, ante una nueva etapa de modernización del trabajo. Mirá, eso da para hablar mucho, sí. Porque es un punto brisagra en la humanidad, no solamente en la actividad comercial o en nuestra forma. El mundo está en estos momentos mutando y cambiando de forma vertiginosa, y entramos en una nueva era. Lo que pasa es que vos fíjate, así como en la revolución industrial, por tomar un punto de inflexión en la vida de las sociedades, las fábricas concentraban grandes cantidades de trabajadores, de trabajadoras, de niños, y conformaron las ciudades, y era inclusiva y explotadora, porque eso se trataba la fábrica, uh-huh. Era inclusiva y explotadora, necesitaba la masificación de gente que se sumara a la fábrica. El mundo y la tecnología hoy tiene la misma o más cantidad de producción con máquinas, por lo tanto es de alta concentración en pocas manos y de expulsión, si no, no se entendería la pobreza. La pobreza es porque hay un Estado que todavía no está a la altura de las circunstancias del cambio que experimenta el mundo. Entonces, nosotros creemos fervientemente en la actuación del Estado en la sociedad, ¿no? Y en este caso debe intervenir para ser un ente regulador de la terrible transformación que está viviendo el mundo y que encontramos en lo que se llama la IA, la inteligencia artificial, que vos fíjate lo que pasa. Las transformaciones antes tenían una lógica en el tiempo y ahora son tan inmediatas que lo que parece que es sobresaliente o de vanguardia termina en poco tiempo derrumbándose. ¿A qué les digo? Lo llevo a nuestra actividad. Los call centers eran grandes concentraciones de trabajadores en edificios dando respuestas telefónicas a la gente, ya perdieron su sentido y eran trabajos de vanguardia. Sí. Porque hoy uno mismo, a través del sistema del teléfono, soluciona los problemas. Hoy para sacar un turno, a ver, decimos cualquier cosa, de la licencia de conducir en Mar del Plata, vos lo sacás por el teléfono, ya no tenés que llamar. Entonces, es tan vertiginosa la mutación que tenemos que ir observando que las pobrezas, las marginaciones que producen las sociedades son producto de una falta de control del Estado y la apropiación de los grandes recursos en pocas manos. Argentina está creciendo, el problema es el modelo injusto de restribución que impera en este país. Guillermo, un lujazo, la verdad. Llamamos para hablar del balance que hacíamos el fin de semana largo. Terminamos hablando de una cuestión que tienen que ver con todo y me parece que son fundamentales. Algún día nos tomaremos unos minutos más para poder seguir charlando estas cuestiones que me parece que son muy importantes para trabajadoras y trabajadores. Te agradecemos mucho el contacto. Les mando un saludo. Ahí pasaba Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Rescatan que fue un fin de semana positivo, pero que vienen siendo meses positivos para la industria del turismo en la ciudad de Mar del Plata. Tomá los medios de comunicación. 223-582-8700. @ Radio de la Azotea en Twitter e Instagram. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Interrumpimos esta transmisión para dar un aviso a la comunidad. Verdes y Frites va de lunes a viernes de 14 a 16. Un magazine transfeminista que aborda la agenda vibrando muy alto. Verdes y Frites, lunes a viernes de 14 a 16. Radio Comunitaria de la Azotea. Ahora recuperamos la programación habitual. A tus 19 años? A mis 19 años recuerdo que estaba terminando el colegio secundario en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, mi provincia natal, y me la pasaba de fiesta en fiestas con mis amigos y amigas y planeaba mi mudanza a la ciudad de Mar del Plata, donde me vine en el fines del 2000, principio del 2001, a estudiar terapia ocupacional. En Radio de la Azotea, a nuestros 19 años, tenemos la programación independiente más completa de la radiofonía local. Un estudio profesional del cual estamos orgullosos. Un grupo humano de gestión que nos engalana y una presencia en la sociedad que nos viste de pueblo y nos ratifica que seguimos estando donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea. 19 años, último tramo, camino a los 20. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Diversidad. Género. Afectividad. Cuidados. Derechos. ¡Que se escuche la ESI! Che, ¿te enteraste que Lucas es gay? Sí, boludo, no me junto más con ese puto. No, ¿por qué sos así? No lo podés discriminar. Yo no tengo por qué apoyarlo, ahora que se quede solo, por maraca. ¿Desde cuándo sos tan homofóbico? No tenés que discriminar a alguien por su orientación sexual. Cada uno es libre de poder elegir lo que quiera. La Ley de Educación Sexual Integral es tu derecho. Proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata en conjunto con los estudiantes de la secundaria 30. Si estás transitando por un embarazo no deseado y consideras realizarte un aborto, necesitas saber esto. El primer paso es hacerte un test y después una eco para saber la edad gestacional. La ley garantiza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Tenés derecho a realizarte la práctica en cualquier servicio público de salud, obras sociales y prepagas de manera gratuita. El método va a depender de tu deseo, de la edad gestacional y los recursos con los que cuentan en el servicio de salud. Puede ser con el uso de misoprostol o una aspiración manual uterina. Es importante que el sistema de salud garantice el acompañamiento y asistencia post-aborto. Para acceder a más información, llama al 0800-222-3444, línea del Ministerio de Salud de la Nación. Es nuestra ley. Conocerla nos hace libres y empodera nuestro deseo. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. En Alem y Peña, Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Haz tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija. 20 años de los mejores encuentros. ¿Conoces el Almacén de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra? El Almacén UTT es un punto de venta directa de nuestra producción agroecológica y cooperativa. Es una de las iniciativas que impulsamos para garantizar un precio justo para quienes producen y para quienes consumen, eliminando intermediarios, construyendo puestos de trabajo y fortaleciendo una red de comercialización propia de nuestras quintas directo a tu mesa. Encontranos en el centro de Mar del Plata, San Martín, esquina La Rioja, 2236-958932 o buscanos en redes sociales, Instagram, almacén.utt.mdp, Facebook, Almacén UTT Mar del Plata. Alimentos sanos para la tierra, para quienes producen y para quienes consumen. Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Compra justo, come sano. Del aire a tu celu, compu o perfiles en redes sociales. Amplificamos los contenidos que emitimos en la 88.7 y también los vas a encontrar en radiodelaazotea.com.ar. Las entrevistas, columnas, producciones especiales, galería de fotos, encontralas en nuestra renovada página web. Además, podés escucharnos online. Llévanos con vos a donde quieras. radiodelaazotea.com.ar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La música como acto revolucionario. Ahí está sonando Te Dije Que No, haciendo Carnaval de Amor. No tengo nada. Si no tengo la razón de mi existir. No tengo nada. Si no tengo la razón de algo pasa con la luna que ilumina nuestra ruta. Algo pasa con el día que florecen fantasías de amor. Credo la razón de mi existir es tu mirada. Mi credo la razón de mi existir. Y no existen bendiciones que superen tus pociones. Y no existen primaveras sin acciones verdaderas de amor. La revolución es en la calle, y en la calle está Natalia Muñoz.